Transporte público. Ante el pedido de aumento del boleto en la ciudad de La Rioja, el integrante de Izquierda al Frente, Leonel Acosta, nos comenta sobre la actividad en rechazo a la medida. Hola, Leonel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lema? Buenas tardes a vos y a toda la gente de la radio. Gracias, Leo. ¿Cómo estás? Bueno, más o menos contanos qué es lo que sucedió esta mañana, que estuvieron ahí juntando firmas, puede ser, para evitar que el pedido esto de aumento del boleto por parte de la empresa municipal y la empresa privada. Sí, efectivamente nos reunimos hoy al mediodía en el Consejo Deliberante exigiendo que se echen atrás, digamos, con este planteo. Hoy, de cuando se ingresó efectivamente el proyecto de ordenanza para actualizar la tarifa del transporte público, a través de un petitorio estuvimos juntando firmas pidiendo que no se aumente y además exigiendo la aplicación efectiva y sin restricciones del boleto educativo gratuito. Porque entendemos que actualmente tanto los concejales como el intendente, que es quien le pone el semáforo verde para que este tipo de proyectos avancen, han venido gobernando para las empresas de transporte privadas y no solo para las de transporte, sino muchas otras, desoyendo completamente los reclamos de los vecinos, que planteamos que las frecuencias no se están cumpliendo, que la empresa de transporte tampoco cumplimenta con el contrato de licitación que plantea que tiene que construir refugios para quienes esperamos el colectivo y sin embargo tampoco lo ha hecho. También está desconociendo el convenio de trabajo de los choferes, que están siendo perseguidos, se quedaron sin delegados gremiales después del último conflicto y están siendo reemplazados por trabajadores golondrina que traen de San Juan. O sea, no hay un solo motivo por el cual justificar esta premiación que el intendente y los concejales oficialistas están pretendiendo llevar adelante. También criticamos duramente la oposición en el municipio, en el Consejo, encabezado por Cutrona, que ha salido a los medios de comunicación a decir que sí apoyarían un aumento de la tarifa, pero solo en el porcentaje en que se aumentaron los sueldos de las empresas estatales, lo cual ya de por sí sería bastante injusto, porque hay que tener en cuenta que esta empresa viene siendo subsidiada mensualmente por alrededor de 3 millones de pesos, ¿sí? Más, que vienen a nivel nacional. Más los subsidios de salarios, más los subsidios de combustibles y neumáticos, y encima ahora este tarifazo. Leonel, ¿y hay algún tipo de presentación formal por parte de la Junta de Firmas que se había hecho para el Consejo Deliberante? Sí, efectivamente, el tratamiento del proyecto todavía no se inició, así que nosotros lo que vamos a hacer es continuar recolectando las firmas. Hoy, bueno, estuvimos los compañeros de Izquierda al Frente, del MST, y también de una agrupación de estudiantes del Instituto Albino Sánchez Barros, a los que les agradecemos también por haberse acercado, y vamos a seguir juntando en los últimos días de clases de los distintos institutos firmas para ser presentadas junto a un proyecto, y estuvimos ahí hablando con los pocos concejales que se animaron a dar la cara, exigiendo también de que haya una audiencia pública, que es lo previsto por las leyes nacionales, que establecen que cada vez que un servicio público va a aumentar o actualizar su tarifas, tiene que haber una audiencia pública donde la empresa y los funcionarios den cuenta de la estructura de costos, y bueno, esto no se viene haciendo en ningún momento, digamos, en los anteriores aumentos, y bueno, y estuvimos planteando esa posición también con los pocos concejales que se quedaron, porque al mediodía cuando llegamos ya se habían ido todos en una sesión fugaz que tuvieron para aumentar la tarifa de taxis y remis. Muy bien, Leonel, como siempre muy claro y muy preciso, así que muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Les agradezco a ustedes por el espacio y vamos a estar seguramente en comunicación con ustedes, todos los medios y organizaciones sociales, porque hemos convenido con los compañeros del Albino estar llamando a una asamblea para definir cómo continuarla, porque seguramente los concejales nos van a querer sorprender el próximo semestre con el tarifazo ya metido adentro del bolsillo. ¿Sí? Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias por el tiempo. Que tengan buenas tardes.